Viernes. Para estudiar y meditar. En este caso, tenemos una ilustración del cuidado de Dios por sus hijos. Él llamó a Felipe, de su ministerio exitoso en Samaria, para cruzar el desierto e ir hacia Gaza a fin de trabajar por una sola alma inquisitiva. La prontitud con que el eunuco aceptó el Evangelio y entró en acción basado en esa creencia debería ser una lección para nosotros. Dios desea que estemos prontos para aceptar y confesar a Cristo, prontos para obedecerle y para responder al llamado del deber. El eunuco era un hombre de buena reputación y ocupaba un cargo alto y responsable. Por medio de su conversión, el Evangelio fue llevado a Etiopía, y muchos ahí aceptaron a Cristo y salieron de la oscuridad del paganismo a la clara luz del cristianismo. Preguntas para dialogar. 1. Como clase, conversen sobre las respuestas que dieron a la pregunta final de la sección de lunes. De hecho, antes de hacer eso, sería mejor analizar las respuestas que dieron a la pregunta del domingo. 2. Temprano, en la Iglesia del Señor, surgieron divisiones étnicas. Aún hoy, en diversas partes del mundo, existen tensiones similares entre los feligreses. ¿Qué sucede en tu propia iglesia local? ¿De qué modo puedes tú, como persona, ayudar a tu iglesia a ver cuán contraria es esa actitud a cada principio del Evangelio? 3. Felipe bautizó al eunuco inmediatamente después de haber aceptado a Jesús como su Salvador. ¿Por qué la iglesia adventista no hace lo mismo hoy? ¿Debería hacerlo o no? Justifica tu respuesta. 4. ¿Cuáles son algunas de las necesidades de tu comunidad que tu iglesia podría usar como una cuña de entrada a fin de alcanzar a las personas con el Evangelio de Cristo? ¿Cómo podrías ayudar a tu iglesia en esta importante área de la difusión del Evangelio? Resumen. Felipe proporciona otro ejemplo poderoso de lo que Dios puede hacer por medio de alguien que ha dedicado su vida a él. Sea testificando al eunuco, compartiendo el Evangelio con los gentiles en Samaria, o convirtiendo a Simón el mago. La única meta de Felipe era elevar el nombre de Jesús.